¿Todo bien? ¿Listo para otro deep dive? Hoy vamos a meternos de lleno en un discazo, Locura de Virus. Ah, sí, un álbum que, bueno, me marcó una época, ¿no? Totalmente. Estamos hablando del 85, una época, digamos, bastante movidita, ¿no? Recién salíamos de la dictadura, había una sed de libertad, de expresión, de romper con todo. Sí, sí, un momento de mucha efervescencia cultural, de cambio, de redescubrimiento. Exacto, y Virus, en ese contexto, ¡pum!, sacan Locura y rompen todo. Más de 200.000 copias vendidas, fama internacional, considerado uno de los mejores discos de rock en Iberoamérica. O sea, un bombazo. Un antes y un después, sin dudas. Y pensá que casi se llama Pecados, ¿te imaginas? Pecados. No sé, me parece que le faltaba esa fuerza, ¿no? Locura. Te anticipa esa energía arrolladora, esa audacia, esa cosa, digamos, un poco salvaje. Totalmente, como más arriesgado, ¿viste? Pecados son un poco a... sermón de domingo. Sí, ajá, un poco solemne. En cambio, Locura refleja la experimentación, los temas de sexualidad que se atreven a tocar, esa cosa innovadora que tenía Virus. Exacto. Hablando de innovación, a mí me parece recopado que hayan grabado en Buenos Aires, pero mezclado en Nueva York, ¿no? Era como tender un puente entre el rock argentino y los sonidos internacionales. Claro, era una época en la que muchas bandas buscaban esa conexión con lo internacional, pero sin perder su identidad, ¿no? Y Virus lo logró a la perfección, musicalmente. Locura es una prueba de eso. El uso de sintetizadores, los elementos electrónicos, era algo que no se escuchaba mucho en el rock de acá, al menos no con esa maestría. Tienes razón, se la jugaron. Y hablando de jugársela, me intriga el proceso creativo, ¿no? ¿Cómo habrá sido para ellos grabar en Buenos Aires, viajar a Nueva York, mezclar allá? Debe haber sido una locura. Imagínate, en plena postdictadura, poder ir a la capital de la música, trabajar con los mejores ingenieros de sonido. Un sueño hecho realidad. Y esa experiencia, sin duda, se refleja en la calidad de sonido del disco, ¿no? Es impecable. Impecable. Y a nivel musical, Locura es una bomba. Esos sintetizadores, esa base rítmica, las melodías, te vuelan la cabeza. Y las letras, ni hablar, hablan de deseo, de libertad, de vivir la vida a tu manera. Cosas que en ese momento, después de la dictadura, resonaban fuerte. Totalmente. Las letras de Virus siempre fueron muy elaboradas. Roberto Jacoby, el letrista principal, era un artista conceptual, un provocador. Y en Locura, esa provocación se mezcla con una sensualidad, una exploración del deseo que era bastante novedosa para la época. Sí, sí. Era como si Virus estuviera diciendo, che, somos libres, somos modernos y vamos a hablar de lo que se nos cante. Exacto. Y eso, en una sociedad que todavía estaba saliendo del oscurantismo, era un golpe de aire fresco. Totalmente. ¿Crees que pongamos un cachito de... una luna de miel en la mano para ambientar? Dale, me parece una idea genial. Un temazo, sin duda. Luna de miel. Luna de miel. Una de mis favoritas del amor. A mí también me encanta. Y hablando de temazos, este disco está lleno, ¿no? Cada canción es un hit. Sí, es increíble la cantidad de hits que tiene Locura. Es como si hubieran encontrado la fórmula mágica. Ah, fórmula de la locura. Jaja, tal cual. Y hablando de fórmulas, ¿qué te parece si analizamos un poco las letras? Porque hay mucho para desmenuzar ahí. Dale, me prendo. Empecemos por Pronta Entrega, que siempre me ha intrigado esa mezcla de entrega y a la vez de búsqueda de libertad. Sí, es una canción que a simple vista parece hablar de una relación amorosa, pero que esconde mucho más que eso. Exacto, como una metáfora de entrega total, de la pasión desenfrenada, pero también de la necesidad de libertad de romper con las ataduras. Tal cual. Es una canción que te atrapa por su ritmo, por su melodía, pero que al mismo tiempo te deja pensando, ¿no? Esa combinación de entrega apasionada con la búsqueda de la libertad individual. Exacto, una dualidad que se hace eco en todo el álbum. ¿No te parece? Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. y que de alguna manera refleja la propia experiencia de Argentina en ese momento. Sin duda, salir de una dictadura implica un proceso complejo con sus luces y sombras. Por un lado, la euforia de la libertad, pero por otro, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. Y creo que Virus, con locura, supo capturar esa complejidad a la perfección. Coincido. Y hablando de complejidades, ¿te animas a analizar un poco más a fondo las letras de locura? Siempre me ha fascinado cómo Jacoby jugaba con las palabras, con las metáforas. Me encantaría. Las letras de Virus son una invitación a la interpretación, a buscar diferentes capas de significado. Tomemos como ejemplo Sin Disfraz, que a simple vista parece una canción sobre la autenticidad, sobre mostrarse tal cual uno es. Pero si vamos un poco más allá, podemos encontrar una crítica a la superficialidad, a la obsesión por la imagen que se imponía en esa época. Es cierto, esa presión por encajar en un molde de Virus, con su música y su estética, rompía con todo eso. Totalmente. Eran transgresores, desafiaban las convenciones. Y eso, en un contexto donde todavía se respiraba el miedo a la censura, era muy valiente. Hablando de valentía, ¿qué me decís de Destino Circular? Esa canción siempre me ha generado una mezcla de fascinación y desasosiego con esa idea de que el destino está marcado, que los ciclos se repiten. Destino Circular es una de las canciones más profundas de locura. Plantea una reflexión existencial, una búsqueda de sentido en medio del caos del eterno retorno. Y creo que en ese momento histórico, esa búsqueda de sentido era compartida por muchos argentinos. Había una necesidad de entender lo que había pasado, de encontrar un rumbo para el futuro. Es cierto. Después de la dictadura, la sociedad argentina estaba en plena reconstrucción buscando su identidad. Y Virus, con su música, acompañaba ese proceso. Exacto. Y lo hacía sin imponer respuestas, sino planteando preguntas, invitando a la reflexión. Y eso es lo que hace a Locura, un álbum tan especial, tan vigente. Totalmente. No solo te hace bailar, te hace pensar. Y hablando de bailar, ¿qué me decís de Tomo lo que encuentro? Esa canción es una inyección de energía pura. Tomo lo que encuentro es una oda al hedonismo, al disfrute del momento sin culpa ni remordimientos. Y creo que después de años de represión y oscuridad, ese mensaje de liberación de goce era muy necesario. Totalmente. Era como una celebración de la vida, un grito de libertad. Exacto. Y a la vez, una invitación a vivir el presente, a no dejarse atrapar por el pasado ni por el futuro. Y para terminar este recorrido por las letras de locura, no podemos dejar de mencionar Una luna de miel en la mano. Esa canción es pura poesía, pura magia. Una luna de miel en la mano. Un título que ya te transporta a un mundo de ensueño. No. Habla de la ilusión del romanticismo, de la búsqueda de un ideal. Es cierto. Y creo que en ese momento histórico, esa búsqueda de un ideal de un futuro mejor era algo que resonaba en toda la sociedad. Sin dudas. Después de la dictadura, había una necesidad de reconstruir y soñar con un futuro diferente. Y Virus, con su música, contribuía a alimentar esa esperanza. Volviendo a la pregunta que te hice al principio. ¿Crees que un álbum como Locura podría crearse en el panorama musical actual? Es una pregunta difícil. El contexto histórico y social era tan particular. Esa mezcla de euforia y miedo de libertad y represión. No sé si se podría replicar. Es cierto. Pero por otro lado, los temas que aborda Locura. El deseo, la libertad, la búsqueda de la identidad son universales y atemporales. Totalmente. Y la experimentación musical, la fusión de géneros, la innovación sonora. Eso siempre será relevante. Quizás no se pueda replicar Locura tal cual, pero sí se puede inspirar en su espíritu, en su audacia. Tienes razón. Hablando de audacia, ¿te imaginas cómo sonarían las canciones de Locura con una producción moderna? Con las herramientas que tenemos hoy en día. ¡Uf! Sería interesante escucharlo. Quizás con más sintetizadores, más efectos electrónicos, más capas de sonido. Pero lo importante es que la esencia de las canciones se mantenga intacta. Totalmente, porque Locura no solo es un álbum musical, es un documento histórico, un testimonio de una época. Y creo que es importante que las nuevas generaciones lo conozcan, que se dejen atrapar por su magia, por su energía. Coincido, Locura. Es un legado que sigue vivo, que nos invita a reflexionar sobre el pasado, sobre el presente, sobre nosotros mismos. Y para terminar, ¿qué le dirías a nuestros oyentes que aún no han escuchado Locura? Les diría que se preparen para un viaje sonoro único, que se dejen llevar por la energía de Virus, que exploren las diferentes capas de significado que esconden sus letras. Locura es un álbum que te atrapa, que te hace vibrar, que te deja pensando. Es una experiencia que no se olvida. Excelente recomendación. Bueno, ya hasta acá llegamos con esta profunda, zambullida Locura de Virus. Espero que les haya gustado este viaje musical. Un placer compartir este análisis con vos y con todos. Y no se olviden de escuchar el álbum completo y contarnos qué les pareció. Se sintieron tan cautivados como nosotros por la Locura de Virus. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Dejó marcado el rush. No me imagino. siento algo mejor. El avión ya despegó. Con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Siento algo.